con el patrocinio de Educación Adventista, enseguida le ofrecemos la reflexión de hoy. Una porción de las Sagradas Escrituras para abastecernos del poder divino en la reflexión de hoy. No podrán ser contados. Después de esto miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. En cierta ocasión, Lord Leicester invitó a la reina Victoria a visitar su castillo situado al interior de Inglaterra. El día que la reina llegó, había miles de personas esperando para verla. Algunos llegaron muy temprano para tomar los mejores lugares. Cuando la reina se iba acercando en su carroza real, empezó a correr la voz entre la multitud: ¡Ya viene la reina! Lord Leicester se sentía tan honrado de que la reina viniera a visitar su castillo que ordenó detener el principal reloj en el preciso momento en que ella cruzaba el umbral de la puerta y ordenó además que nunca más se lo pusiera en marcha, como un recordativo del momento en que la reina había llegado. Reyes y reinas han ido y venido a través de la historia, y nuestro estudio de las profecías nos indica que el Rey del Universo está por regresar a la Tierra. En el preciso momento en que aparezcan en las nubes de los cielos, todos los relojes se detendrán para siempre. Desde ese momento en adelante, no se necesitarán más los relojes, porque ya no tendremos que ver con horas, días ni años, sino con la eternidad. A medida que se acercaba la reina Victoria, algunos vieron una nube de polvo a la distancia, producida por la carroza real tirada por caballos. Los que estudian la palabra de Dios pueden ver muchas señales del pronto regreso de Jesús. En el capítulo anterior vimos las señales que ocurrirán en el mundo natural. Estas señales, que fueron dadas por Jesús, se encuentran en Mateo 24 y en Lucas 21. Aunque a todos nos interesaría mucho saber cuándo Cristo vendrá, la Biblia no nos da la fecha exacta. El número de los que irán al cielo no se puede contar. Los salvados vendrán de toda nación y usarán ropas blancas, porque por la gracia de Dios han salido victoriosos y tienen la justicia de Jesús. Este fue el espacio que presenta cada día la acción reveladora de nuestro Salvador para mantener la vida en la dirección correcta. La reflexión de hoy.